Vamos a saludarla porque ya la tenemos en línea a la concejal Silvia Nocey. Y buen día, Silvia, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien. Buen día para todos. Muy bien, Silvia, una mañana muy fría, muy fría. Uy, sí, claro. Está tremendo. Bueno, y justamente hablando de frío, vamos a hablar con vos de lo que has presentado, este proyecto de resolución del Consejo Deliberante, que lo has presentado ante el ENARGAS. Contanos de qué se trata. Bueno, en realidad esto tiene un proyecto que lo antecede, que es un proyecto de ordenanza, que tiene que ver con la obligatoriedad, en un tiempo, espero no muy lejano, de la colocación de un detector de monóxido de carbono en las viviendas unifamiliares o multifamiliares. ¿Qué pasa? Bueno, la legislación local tiene hasta un cierto punto potestades cuando uno da el final de obra y demás. Pero después, respecto del control de esos detectores y de el correcto funcionamiento acorde con los aparatos a gas que se puedan colocar en la casa, ya no es potestad, por lo que hemos estado hablando con muchas reuniones y con mucha gente experta, entonces necesitamos tener, digamos, la resolución del ENARGAS que diga, determine esa obligatoriedad basado en una norma que es la NAC 205, que es donde ahí se hace una, se escribe justamente una normativa para establecer métodos de ensayos y requisitos de funcionamiento de los aparatos que estén determinados para la detección de el monóxido. Entonces nosotros en definitiva lo que le pedimos al ENARGAS es que empiece a legislar según esa norma y que sea el ENARGAS el que en articulación con UCI no solamente se refieran a la obligatoriedad de la conexión, sino también a al tipo de aparato que esté homologado justamente por este ente, ¿no es cierto? Y controlar la fecha de caducidad y demás. Sí, claro. Así que bueno, es un proyecto que viene a complementar a otro. Sí, recordemos que uno de los de las empresas de servicios más duras, digamos, para habilitarte el servicio es, sí, es la distribuidora, sí, de gas, digamos, ¿no? Sí. Vos tenés que cumplir una serie de requisitos, digo, desde obviamente la conexión, la minería, hasta, sí, las rejillas de ventilación y también, por ejemplo, tener el cartero en la puerta. Sí, y el número identificatorio, digamos, si no, no te habilitan. Y estaría bueno, y está bueno, digo, el proyecto en este sentido de que sea la propia distribuidora, digamos, a través de una resolución de ENARGAS, que ponga esto como requisito, digamos, y que no quede, claro, librado, digamos, a que no, a ver, ¿quién te controla? Y que te controle Obras Privadas del municipio. Claro. No. Bueno, eso que estás diciendo es muy interesante, porque fíjate que el proyecto, el primero, el de ordenanza, va dando pasitos. El primer paso que da, por supuesto, es en la comisión pública. Nosotros, atentos a esto, y esto que mismo que estás observando vos, ya lo habíamos observado nosotros, porque previo a la presentación del proyecto yo me junté con el Colegio de Técnicos, Arquitectos e Ingenieros. Entonces, después de uno de los primeros pasos que dio el proyecto por la comisión, nosotros nos juntamos con directivos de CAMUSI, ¿sí? También para tener su visión y para esto que vos decís, ¿no es cierto? CAMUSI, el día que te saque el medidor CAMUSI por algún motivo, después para volverlo a colocar, tenés que pasar por una inspección muy profunda en las viviendas ya preexistentes. Bueno, por supuesto que en las viviendas que ya sean nuevas, generalmente se hacen con todos los requisitos, pero en las preexistentes es muy complejo que vuelvan a colocar el medidor, porque hay un montón de cosas que por ahí hace unos cuantos años atrás o casas muy viejas no las tenían. Entonces, hablando con esta gente, nosotros, o sea, lo que nos sugieren es directamente hacer la resolución al ENARGAS, este pedido, que es lo que hicimos. Y por otro lado, nosotros dando un pasito más adelante, en el caso que el ENARGAS y CAMUSI trabajen de manera articulada en esto de la obligatoriedad del detector, también pensamos que para las viviendas preexistentes, porque lo que nosotros estamos haciendo es ante el final de obra, pero ¿qué pasa con la vivienda que ya está hecha? Entonces, una de las sugerencias que hacemos en el primer proyecto es que cuando por algún motivo se quita el medidor, por el motivo que fuere, una vez que se vuelva a habilitar y la toma de posesión del medidor, esté como requisito también el detector. Pero también cuando se cambie de titularidad, porque ahí también estamos en una franja donde hay mucho cambio de digamos, esto del inquilino, de que se va moviendo mucha gente en distinta, en una casa, hay por ahí no vive una familia por muchos años, se van cambiando y demás. Entonces esa necesidad de ir de a poco incorporando la vivienda preexistente también el detector. Por eso sabe, es bastante... ¿se sabe el costo de los medidores de monóxido? Mira, son muy económicos en cuanto, si vos lo pensás en función de un final de obra. Hay detectores que están entre 2.500, 2.300, 3.000 pesos, claro. ¿Sí? Pero a esto yo les quería agregar que, bueno, es insignificante si pensamos en un final de obra, pero con estos pasos que fue dando el primer proyecto y estos pasos que está dando este segundo, yo cuento con la ayuda, el asesoramiento generoso, desinteresado de el doctor Miguel Ponce, que justamente el viernes nos va a dar una charla a todos los concejales que queramos estar presentes acerca de la importancia de esta herramienta. Además que él tiene desarrollada una herramienta, él es investigador del CONICET y demás, pero más allá de sus investigaciones, es una herramienta de alta generación, que no es el caso en este... No estaría con las características que estamos proponiendo nosotros, porque es mucho más elevada, pero nos va a explicar, sí, yo creo, a todos, no solamente la importancia de tener algo que nos avise de un enemigo invisible como es el monóxido, que no lo podemos registrar ni percibir por ninguno de los sentidos humanos. No hay manera de percibirlo. Entonces, la importancia que es tener una herramienta que nos avise que está habiendo una pérdida y que nosotros podemos estar inhalando monóxido de carbono. ¿Esto cómo sigue el trámite de esto, Silvia? Mira, bueno, ahora, como todo proyecto de resolución que va a un ente nacional, hay que esperar que reciba la respuesta. Nosotros ahora desde lo local lo que hicimos es mandarlo y ojalá en cuanto antes digamos, podamos tener la respuesta. No obstante, vamos a ir dando estos pequeños pasos de conocimiento, porque además el proyecto, el primero, el de ordenanza, tiene en uno de sus artículos habla de la digamos, difusión, de hacer un poco la educación al ciudadano, ¿no es cierto? Estas campañas de poder entender lo peligroso que es, de hacer hincapié en no solamente en la ventilación, sino también en cómo tienen que estar ubicados los aparatos. Bueno, hay un montón de cosas que me explicaba Miguel Ponce, justamente, que uno parece que sabe todo y en realidad no sabemos mucho acerca de esto, ¿no es cierto? Así que también... desde su visita, nosotros lo pensamos con esto de que sea transversal a todas las comisiones, no solamente a la Comisión de Obras Públicas, sino Salud, Medio Ambiente, también la de Cultura y Educación, por esto que les digo, ¿no? De empezar a hacer campañas para que la ciudadanía toda se entere de la... porque, vuelvo a repetir, parece que sabemos todo, pero se sigue muriendo gente a partir de la inhalación de monóxido. De hecho, el proyecto primero, el de ordenanza, yo lo llamé Maite en homenaje a una jovencita, una deportista que falleció a partir de eso, y que su mamá, haciendo un trabajito de hormiga, ahora está viviendo en el partido de Tres Arroyos, logró que también entre por el Consejo Deliberante de Tres Arroyos, y que fue aprobado el proyecto. Pero fue aprobado también con estas dificultades de que después, ¿no es cierto?, quién lo controla o quién es el que dice, bueno, ya está colocado, pero ahora tenemos que ver que funcione, y cada tanto se hace una revisión. Así que, bueno, son pasos que se van dando, esperemos que más temprano que tarde. Yo hacía una analogía con lo que es el disyuntor de la energía eléctrica, ¿no es cierto? Nosotros no concedimos hoy día una casa sin un disyuntor. No, desde la verdad. Ya. Sí, es verdad. Así que bueno, eso también de a poco, yo creo, y más allá de toda la de los pasos legislativos y de todo lo que tenga que transitar los dos proyectos, yo creo que es crear conciencia que más temprano que tarde las casas tendríamos que tener, en las casas todos tendríamos que tener un detector de monóxido. Después, ¿cuántos? ¿Cómo se colocan? Ese es un tecnicismo, uh-huh. un tecnicismo que también el doctor Ponce lo va a explicar muy bien, pero incluso hay zonas muy claras donde debiera estar, como por ejemplo la zona del calefón o termotanque, que aunque parezca mentira es donde más uno le tiene más prejuicio, si se quiere, al calefactor y al calefactor en la habitación, que si hubiera calefactor en la habitación también debiera haber ahí, claro. Pero la zona donde mayor desgracias han ocurrido ha sido cuando se usan las hornallas para calefaccionar o el termotanque o calefón. Es verdad, es verdad. Silvia, te agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, no, gracias a ustedes por ser tan amables y llamarnos siempre. No, por gracias, favor. Que tengas un buen día.